Bueno, mira, nosotros, bueno, nuestro reclamo permanente de justicia por nuestras víctimas, en esta oportunidad venimos a acompañar a, como es, a la familia de Franco Gavilán, a la hermana de Franco, que venimos en un recurso presentado al Superior Tribunal de Justicia en casación, porque bueno, eran dos las personas implicadas en el asesinato de Franco y una quedó libre de, y bueno, esto fue recusado por la Fiscalía y venimos en casación al Tribunal Superior de aquí de Viedma. Y bueno, agradecemos muchísimo la colaboración que tenemos a Edith por toda la mano que nos da, y bueno, a quienes han posibilitado que nosotros podamos llegar por aquí a hacer conocer nuestro reclamo de justicia por nuestros familiares, ¿no? Me sorprende que son al menos 4 casos lo que hay aquí representados. ¿Se suceden los hechos violentos en la comarca andina? Sí, nosotros venimos con una problemática de la justicia en la comarca andina. Realmente notamos la lentitud de la justicia, la falta de nombramientos, necesitamos más fiscales, se necesitan jueces de garantías, se necesitan defensores públicos. Fíjate que, como dicen, Dios está en todos lados, pero la justicia atiende en Bariloche. Y los ciudadanos de Bolsón seguimos siendo ciudadanos de segunda al momento de requerir el servicio de justicia. Por eso vienen hoy, se van a entrevistar con el Superior Tribunal, con Mancilla exactamente, y con el Procurador Jorge Crespo. Exactamente, tenemos acordada una entrevista con ellos después de esta audiencia y seguramente también para hacerles conocer toda esta problemática. Nosotros la verdad que valoramos muchísimo todo este canal de diálogo que estamos logrando tener tanto con la Procuración General como con el fiscal Mancilla. Y agradecer muchísimo también a la gente de la gobernación que nos ha permitido llegar hasta aquí, porque realmente de otra forma es imposible, porque los costos que tiene significa hacer casi 2.400 kilómetros para nosotros desde la punta de la provincia hasta la otra punta, para ser escuchados, ¿no?, para hacer nuestro reclamo de justicia. Cuéntenos, ¿cuáles son los casos que están aquí representados? En su caso, usted es el padre de Matías Albornoz. Sí, a mi hijo asesinaron en el año 2015. Hasta el día de hoy estamos esperando que la causa vaya al juez de ejecución para que efectivamente los asesinos estén en la cárcel. Como te decía, estamos con el caso Gavilán, con el caso Burgos, con el caso Obando también, y el caso Cristian Nievas. Tenemos varios casos que se nos han acercado. Y nosotros, bueno, como decimos, desde el Grupo Justicia Comarca, lo que ofrecemos, no somos abogados, simplemente lo que ofrecemos es la contención, la ayuda, el intercambio de información y la gestión ante los entes públicos, ¿no? Porque es lo mismo que nos pasó a nosotros, la desnudez que sentís cuando te pasa un hecho así, ¿no? Te sentís desnudo y que no sabes para qué lado ir. Bueno, buen día. Yo soy la hermana de Franco Gavilán. Hoy tenemos una audiencia. Y te explico. Nosotros venimos hasta acá, hicimos 12 horas en auto. Y lo único que pedimos es justicia, que los escuchen. Hacemos un montón de cosas para que los escuchen. Hoy los acusados, uno decía, Luis, ha sido absuelto. Y hay otra de las personas que ha sido condenada. ¿Es así? Sí, hay una que está condenada, otra está suelta y queremos que esa persona, que se haga justicia. Yo soy la mamá de Mauricio Burgo, el caso de mi hijito hace un año, el caso fue en Bolsón. Bueno, a él me lo asesinaron, le rompieron el cráneo y los asesinos de mi hijo están libres. Entonces eso es lo que estamos pidiendo nosotros, justicia, que no pueden estar libres, porque ellos me mataron a un ser querido. Entonces eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que se haga justicia. Buen día, yo soy la mamá de Luis Obando, vivo en Bolsón y vine a acompañar a los seres que usted ve aquí. Y bueno, a mi hijo lo mataron el 10 de septiembre del 2017, en Barrio Esperanza, en Bolsón. Y hace 9 meses que estoy luchando para que se haga justicia por mi hijo. ¿Hay alguna novedad en el caso? ¿Hay detenidos? No, la persona está suelta, está en el lugar donde se puede decir que así vivimos juntos, porque en el barrio están chicos y andamos tocando por todos lados, y yo no sé qué hace la justicia.